Itinerario de oración con el evangelista Lucas del cardenal Carlos María Martini. La oración de la comunidad. Leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 23-31. Puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron cuánto les habían dicho los pontífices y ancianos. Después de escucharlos, elevaron aún a su voz a Dios diciendo: Soberano Señor, tú eres el Dios que has hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, el que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿A qué bramaron las gentes y los pueblos maquinaron vanidades? Levantaron los reyes de la tierra y los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Cristo. Pues en verdad se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y pueblos de Israel, para hacer lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado que se hiciera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar con plena seguridad tu palabra, extendiendo tu mano para curar y obrar señales y prodigios, con el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y anunciaban con libertad la palabra de Dios. Es una oración que la comunidad cristiana expresa en una circunstancia particular, en el momento de la prueba. La comunidad se encuentra por primera vez ante una potencia adversa que quiere sofocar la libertad de la palabra de Dios. Los Hechos de los Apóstoles refieren que Pedro y Juan son llevados ante el tribunal, interrogados, amenazados, y se les ordena que no hablen más en el nombre del Señor. Pedro y Juan regresan a la comunidad y entonces es cuando tiene lugar la oración. Por eso dije que es una oración nacida en un momento de oposición y de persecución. Todavía no es una situación en la que se les hace mal a los apóstoles, en la que se los asalta y se los tortura, pero ya es una situación típica de contraste. Incluso es la situación típica perseguidora que se refiere a la libertad de la palabra de Dios. La oración no la motiva el mal hecho a los creyentes como tales, sino el hecho de la palabra encadenada, impedida por la fuerza, sofocada por la amenaza. ¿Qué hace la comunidad ante esta amenaza? Hubiera podido hacer muchas cosas: encuentros, consultas, análisis, planes de acción, estrategias, distinciones entre intransigentes y moderados, y un sinfín de otras alternativas humanas. Tal vez las hicieron, pero los Hechos de los Apóstoles no nos dicen nada, queriendo presentarnos un modelo de comunidad en sus elementos esenciales. Nos dicen que la comunidad, puesta ante la prueba, ora. Esto nos debe hacer reflexionar. La oración aparece aquí como la expresión privilegiada de la comunidad, modo propio de colocarse ante situaciones difíciles. Por tanto, cuando una comunidad, en un momento duro y responsable de su vida, se dedica toda junta a orar, realiza el primer acto con el que se afirma a sí misma, encuentra la propia identidad, se coloca en la situación justa, más allá y antes que todos los otros modos de obrar o de reaccionar. Esta reflexión nos pone a cada uno de nosotros una pregunta. Esta reflexión nos propone a cada uno de nosotros una pregunta. ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Dónde me siento más cómodo en la comunidad? ¿Dónde me siento más cómodo en la comunidad? ¿Cuáles son los momentos en los que siento que soy lo que soy? Mi respuesta personal es que, como obispo, me siento muy a mi gusto con una comunidad que ora, escucha la palabra y que por consiguiente sirve, se pone al servicio. Vive esta experiencia en la comunidad, percibe estar donde Dios nos ha colocado como iglesia, es decir, comunidad convocada por la palabra y en acto de respuesta a la palabra. Puestos ante problemas que amenazan su futuro, porque de la decisión de las autoridades se podría derivar la disolución y el fin de la experiencia cristiana. Los primeros cristianos encuentran su compatibilidad de oración. A ver, de nuevo. Puestos ante problemas que amenazan su futuro, los primeros cristianos encuentran su compatibilidad de oración. ¿Qué pide a Dios la comunidad que los hechos de los apóstoles nos presentan como modelo para todas las iglesias? Ante todo, no pide protección. No pide ni siquiera que se acaben las dificultades. No pide venganza. Nada de esto aparece en la oración. Antes bien, extrañamente, en la primera parte de la oración, no pide absolutamente nada. Es una oración de inteligencia. Quiere entender, no en el sentido en que Jesús agradeció al Padre porque escondió estas cosas a los sabios, a los inteligentes y las reveló a los pequeños, sino más bien en el sentido de la insistencia de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Marcos, donde dice: no ven, no entienden, no tienen los ojos abiertos, todavía no comprenden. La comunidad trata ante todo de ver, de comprender. Es una oración interpretativa que no pide nada. Quiere entender el acontecimiento a la luz de la fe. Practicar la inteligencia de lo que le ha acontecido. La interpretación ocurre a partir de las Escrituras, de la infinidad y trascendencia de Dios. Señor, tú que has hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Has obrado en la historia y por medio del Espíritu Santo has hablado de verdad en esta ciudad. Notemos el pasaje del reconocimiento de que Dios es todo, de que ha obrado en la historia en momentos privilegiados. Y este obrar suyo en la historia nos lo dice con actualidad el salmo que hemos recitado. Llega a la comprensión de lo que aconteció en esta ciudad. Hay tres momentos de la oración de inteligencia. Contempla lo absoluto de Dios. Contempla la acción de Dios en la historia de la salvación. Contempla el hoy. Un salmo viejo, un salmo muy antiguo, releído a la luz de la experiencia presente, permite entenderla. Al leer el trozo nos maravillamos porque en realidad no se trata de entender lo que les sucedió a los apóstoles. En esta ciudad se reunieron los jefes contra tu santo siervo Jesucristo. La comunidad se entiende a sí misma en Cristo. En el hecho de Jesús, poniéndose no cualquier agregación social o histórica, sino como grupo de hombres que son en Cristo, cuyo vivir es ser en Cristo Jesús. Lo que sucedió en él es signo y explicación de lo que está sucediendo en ellos. Crecen en el conocimiento de sí mismos sintiéndose en Cristo. La experiencia de los apóstoles no tiene importancia, casi desaparece, porque lo que sucedió en ellos es el unirse a lo que sucedió en Cristo. La historia no es casual, no es un conglomerado de hechos sin sentido, es historia sagrada. De esta oración de inteligencia contemplativa del misterio de Dios en la historia de la salvación hasta nosotros, nace la urgencia de que nosotros también aprendamos a orar así. Lo hemos hecho demasiado poco. No estamos acostumbrados. Es una oración que requiere discernimiento y tiempo, pero tenemos que encaminarnos porque hemos sido llamados a ella. Por medio de la experiencia que hemos tenido este año, espero que puedan hacer en nosotros la capacidad de orar así. Debemos hacerlo con mucha humildad y con mucho temor. No estamos dotados de espíritu profético como para poder interpretar las realidades como si las viviéramos ya fotografiadas en la luz de Dios. Estamos dotados de humilde espíritu de búsqueda y de oración que nos hace constantemente buscar el sentido de lo que nos sucede, la iluminación sobre lo que nos sucede. Debemos tener confianza de que en oración, como comunidad, podemos interpretar los signos de los tiempos. La segunda parte es propiamente una oración de petición. La comunidad finalmente ha comprendido que lo que le aconteció fue el ser inseridos en Cristo, sufre y es perseguido, y no una desgracia. No una desgracia. pide una sola cosa: poder anunciar con franqueza la palabra. Se siente responsable ante el mundo de la palabra y pide poderla anunciar. Nosotros nos maravillamos porque no pide tener éxito, no pide que terminen las persecuciones y que todos los equívocos se conviertan en triunfo. Pide poder seguir anunciando con valentía la palabra, en su integridad, con esa humildad y perseverancia con que se anuncia el Evangelio. Luego, pide que se hagan curaciones, milagros y prodigios. La primera es la petición fundamental de una comunidad consciente de su deber de evangelizar, de llevar la palabra a los demás. La segunda es la petición de llevarla en un contexto de hechos, de poder comunicar la palabra de manera que se vea la fuerza transformadora del Espíritu de Dios en la existencia humana, y no como un principio abstracto. Curaciones, milagros, prodigios. Es el mundo que se cambia, los corazones que se cambian, el estilo de vida cambiado, gente que se odiaba y que logra perdonarse, gente que soñaba con un porvenir de éxito personal y ahora siente la necesidad de consagrarse a algo por lo cual valga la pena gastar la propia vida. Hechos transformadores que son el eco concreto de la palabra. La comunidad le pide al Señor poder hablar y al mismo tiempo poder cambiar el corazón y la mentalidad, de tal manera que haya consonancia entre palabra dicha y realidad circundante. La fuerza de cambiar que se pide en la oración es la que se opone al miedo instintivo de cambiar, lanzarse por caminos nuevos que cambien con gusto la vida, la inclinación y la fuerza de muerte. En la oración pedimos la valentía de la palabra. ¿Qué significa para nosotros la valentía de la palabra? ¿En qué situación nos falla esta valentía? ¿Qué situaciones en nosotros y a nuestro alrededor exigen ser cambiadas para que haya consonancia entre palabra dicha y palabra escuchada? Puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron cuánto les habían dicho los pontífices y ancianos. Después de escucharlos, elevaron a una su voz a Dios, diciendo: Soberano Señor, tú eres el Dios que has hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, el que por boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste: ¿Por qué bramaron las gentes? Pues en verdad se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y pueblos de Israel. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar con plena seguridad tu palabra, extendiendo tu mano para curar y obrar señales y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y anunciaban con libertad la palabra de Dios.